bailar, danzar, moverse al ritmo de la percusión o al compás de la melodía, es algo que el ser humano viene realizando desde su origen. Si bien los rituales y movimientos han ido variando a lo largo de los tiempos, lo que no ha variado es la satisfacción y la alegría que el baile nos aporta, sobre todo cuando éste se ejecuta en pareja y el cante acompaña a los instrumentos. ¿Qué mejor manera de relacionarse y divertirse que al calor de las guitarras y castañuelas en una tarde de verano, cuando el sol comienza a desaparecer y la poca iluminación de los candiles hace que las miradas y los roces sean apenas percibidos por los que aún no se decidieron a salir a bailar? Y así hasta que los cuerpos aguanten. Nuestros antepasados, desde el norte hasta el sur, desde el levante al poniente, en toda la geografía peninsular, eran capaces de arrancarse con un fandango aprovechando cualquier fiesta o romería. Fandango aprendido de bien pequeños, como nos lo recuerdan los versos: las mujeres de la sierra, pa' dormir a su chiquillo, en vez de cantarle un coco, le cantan un fandanguillo. Vamos pues a escuchar durante el programa de hoy los numerosos tipos de fandangos: el murciano, el andaluz, el asturiano, el extremeño o el manchego, que tenemos la suerte de poder seguir escuchando en el repertorio popular tradicional. Iniciando el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Pues una tarde de primavera, no una fría noche de invierno, como decía Rodri, aquí volvemos los de la Gila, que ya nos van quedando poquitos programas ya de esta breve duodécima temporada. Nos queda este y otro. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ano del Río San Sebastián. Buenas, buenas. Buenas tardes. Ya, y ya. Nos calientan los... ¿Ya acabamos? ¿Ya? Aún los sí. Débiles rayos del sol que todavía entra uh-huh. Por la ventana. Nos queda el programa, el siguiente programa, y luego ya nos metemos en la Gila en verano directamente. Sí, sí. Esta temporada se nos ha pasado volando, ¿eh? Volando, volando. ¿Y cómo decían? Y como decían, efectivamente, en las antiguas Gilas, acá estamos todos. Saludos a todos los que estáis ahí escuchándonos expectantes a ver qué vamos a contar hoy sobre fandangos, y también a todos aquellos oyentes que los fines de semana, los domingos a las 5 de la tarde por internet, a través de internet, nos escuchan en Radio Crónica Folk Musical. Pues vamos a ir aligerando y vamos... Refranes, hoy refranes van a ser breves. No, primero porque... la adivinanza, que ¿la así adivinanza? Me das más tiempo para pensarlo. A ver, venga, la adivinanza, te la digo. Se me va en un suspiro y no me da tiempo. Atiéndeme, que te la digo y no la entiendes, te la digo y no la comprendes. No, pero dímela. Esa era. A ver. Es que me lo has dejado. Otra vez. Te la digo y no me entiendes, te la digo y no la comprendes. Te la digo y no me entiendes, te la digo y no me la comprendes. Y no eso, me comprendes. Eso es. ¿Es algo? Que es algo y nada a la vez. Un pez, pero no es eso. No es eso, esa es otra. Bueno, me la iré pensando. Al final no lo dices. Bueno, y ahora sí, refranes. Pues eso. Mira, refranes que hablen de fandangos, pocos. Muy poquitos. Hay los, pero muy poquitos. Mira, hay uno que dice: esta vida es un fandango y el que no la baila es chango. Sobre este refrán hay dos versiones más, que es: esta vida es un fandango y el que no lo baila un tonto. Ya un poco más explícito lo del chango. Y otro: este mundo es un fandango y el que no lo baila un asno. Uh-huh. Luego hay otro refrán: a ver a un velorio y a divertirse a un fandango. Eso no rima. No, pero es... A ver a un velorio y a divertirse. A ver a un velorio y a divertirse a un fandango. Uh-huh. Indica que a cada sitio que vayas, vete a lo que tienes que ir. Sí, sí, sí. Muerte como la muerte de Apango, que ni come, ni bebe, ni va al fandango. O sea, ese es el que se estaba reservando para todo y al final no llegó a nada. Muerte como la muerte de Apango. Ni come, ni bebe, ni va al fandango. Una vida triste, mustia, paná. Y se murió. Y hay una frase alusiva a los fandangos y cosas de estas, Rodri? Pues es una frase o baile que... o qué me traes, a ver cómo lo asilamos. Es una frase que por lo menos en mi familia se sigue utilizando mucho. Claro, es yo una la... frase familiar. Bueno, es extensiva a toda España, pero bueno, yo creo que se sigue utilizando en muchos sitios, pero desde luego en mi familia se utiliza. Y es armarse un fandango o montar un fandango. ¿Tú la utilizas, tú no? Hacía mucho que no lo oía, pero sí, sí ha sido cotidiano. Dice, pero mira que has montado, menudo fandango que has montado, efectivamente. Armarse un fandango. Bueno, pues como ya entenderéis, es cuando alguien monta un alboroto o un bullicio, decimos coloquialmente que se ha armado un fandango. También se aplica a una reunión festiva de baile jaranero, cuando hay mucha jarana y un tanto lascivo. Y también cuando tienes un lío fenomenal, ¿eh? Cuando has montado un lío fenomenal encima de la mesa o en toda la casa o en el trabajo, pues has montado un fandango que para desenredarle te va a llevar tiempo. La Real Academia de la Lengua, porque de ahí viene esto de lo de armarse un fandango, nos recuerda que la palabra fandango tiene las siguientes acepciones. La primera, evidentemente, es la que todos estáis pensando. Antiguo baile español, muy común todavía en Andalucía, cantado con acompañamiento de guitarra, castañuelas y hasta de platillos y violín a tres tiempos y con movimiento vivo y apasionado. En la segunda acepción es el tañido y coplas que, con que se acompaña a este baile. Pero aquí viene la tercera acepción, que es ya menos conocida y de la que viene el dicho. Bullicio o trapatiesta. Lo de trapatiesta es la primera vez que lo oigo. Es una palabra un poco soleta, ¿verdad? Trapatiesta, pues se utiliza. La recuperamos nosotros. Menuda trapatiesta que estás montando. Bullicio o trapatiesta. Y, pero, espera, que esta te va a gustar, Tono. Y en la cuarta y última sección es... el trasero, las nalgas, menudo fandango que tienes. Normalmente se utiliza más para la entrepierna. Bueno. Más que las nalgas. Según la Real Academia. Bueno, pero. Que es real y es academia. Pero. Y tiene lengua. El pueblo llano, que es quien va fijando y utilizando las palabras, lo utiliza más para la entrepierna y de las señoras mujeres. Por extensión, o sea, por traslación o como quieras, ha pasado del trasero a. Ya. Vale, pues bueno, pues armas un fandango, Tono. Luego, en mi introducción te cuento lo que decía la RAE, ¿sí?, en el diccionario que yo he consultado, que es el de 1780. Ajá, y vale. No decía nada de eso. Bueno, aparte de lo que nos vas a contar luego de la RAE, has traído una breve introducción para meternos en fandangos. Para meternos en fandangos. Efectivamente. Eso es. Y lo vas a hacer además... con una música de fondo, con un fandango punteado. Le hemos elegido porque, bueno, es un fandango instrumental y así te da bastante bien pie para que hables. Sacado del disco No Coplas Murcianas, CD2, de la cuadrilla mediterránea. Es una, como podéis comprobar, es un fandango de la región murciana. De la huerta. Y suena así de bonito y sobre ello, pues Tono nos va a contar cosas. Una vez más en la Gila, una cambera que hemos recorrido en escasas ocasiones, la de los ritmos tradicionales. Así, a lo largo de su tortuoso recorrido, nos hemos encontrado, de momento, con la jota y con las seguidillas. Larga es esta senda y tiempo tendremos para seguir recorriéndola. Así, en ella hoy nos encontramos con el fandango. Aunque más debiéramos decir los fandangos, pues a pesar de su estructura común, grandes son las diferencias que nos vamos a ir encontrando de unos lugares a otros. Ocurre con el fandango algo similar a la jota, de la que se supone que es una derivación, Poco se sabe de su antigüedad y procedencia, pues algunos autores indican que es herencia de moriscos. Por su parte, el diccionario de la RAE de 1780 nos da la siguiente información. Baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo. O sea, la RAE en 1780 lo situaba como un baile que ya venía de importación de las Indias, de América. Bien, es cierto que la primera referencia a este ritmo la tenemos en un entremés del siglo XVIII, titulado El novio de la aldeana, y en un manuscrito anónimo del primer tercio de ese siglo. También lo encontramos en un tratado para bandurria, publicado en 1754 por Minguet e Irol. A pesar de la supuesta antigüedad de este ritmo, vemos que Miguel de Cervantes no lo menciona en ninguna de sus obras, siendo este autor buen conocedor de los bailes populares de su tiempo. Pasemos pues a escuchar fandangos, pues muchos son los que hemos seleccionado y poco, muy poco, el tiempo que disponemos. Nada, simples breves pinceladas y que iremos dando de cada lugar como muestra y testimonio de este alegre baile. Como venimos diciendo, el fandango es a la vez un baile y una música que lo anima y le sirve de soporte rítmico. Y también un tipo de tonada que a menudo se canta sin baile. A veces esta tonada es cuando llamamos al fandango fandanguillo. Cuando el fandango es cantado, le denominamos fandanguillo. Como decía, en su antigüedad, Eduardo Martínez Torner, en su estudio de la canción tradicional española, nos dice que el actual es una composición música de canto y baile, como tú bien decías, y de claro origen árabe para Torner, a juzgar por su nombre. Nos hace una cita: quedaron en el vocabulario español multitud de palabras árabes con las que debieron familiarizarse los cristianos por haberse comunicado íntimamente con los moros en sus fiestas musicales, unas expresando manifestaciones ruidosas, otras expresando géneros de cantos o bailes, como anesir, fandango, torongo, zarabanda. Esa cita la coge Torner de Rivera, de la música árabe. Como venimos diciendo, el fandango es un baile y un canto español, de origen español, que todo el mundo conoce y distingue, pero que está muy poco inventariado en las recopilaciones de música popular tradicional. Las primeras referencias escritas allá en el siglo XVIII son debidas a músicos como el padre Soler, Scarlatti, Boccherini, recogido de las clases populares, del pueblo, y dándole un tratamiento culto interpretado para las clases altas, tomando solo el preludio-interludio del fandango. No se canta, sino que, bueno, a veces solamente es la música. Ya en el siglo XIX comienzan a aparecer transcripciones de música de fandango, como por ejemplo las del compositor ruso Glinka, que a través de su viaje por España en el año 1847 pues recoge, por ejemplo, la copla del fandango de Lola. Y unas décadas después, el fandango aparece como uno de los géneros más conocidos y difundidos. Como música de salón, voz y piano, como decimos, los compositores tienden ese puente entre lo popular y lo culto. Como curiosidad, en 1874, José Incenga escribe Ecos de España, una colección de cantos y bailes populares, y recoge ya el fandango asturiano, un fandango asturiano, que es una especie de fandango jotesco o una jota afandangada. Y también, como otra curiosidad, en 1874 también Eduardo Con recopila en un libro que se titula Cantos Españoles, que son 24 piezas de música de salón para canto y piano, y se publica en Alemania. Varios fandangos de los que recoge es en sus variantes de malagueñas, rondeñas y murcianas. Y la curiosidad que comentaba es que de aquí Europa identifica lo andaluz, lo gitano, con lo español. A través de esta publicación de Eduardo Con, pues todos este tipo de bailes, pues nos viene de ahí. ¿Cuántas veces decimos que cuando vas, la imagen que tenemos, que damos al exterior de España, con todo el folclore tan enorme que hay en España, y tan diferente, y tan variado y tan rico, pues resulta que cuando vas a Estados Unidos, pues lo primero que te piden es bailar una sevillana. Y, claro, y que tores un algo por allí. Y claro, claro, para uno del norte, pues es un poco complicado. En fin, de todas formas, todo lo que nos estás comentando de la época del romanticismo, efectivamente, se cogían todos estos bailes populares y los músicos más o menos consagrados y cultos, pues hacían sus adaptaciones. Todos tenemos en mente pues a Maurice Ravel con su célebre bolero, que no eran más que eso, que eran arreglos hacia música orquestal de piezas populares. Un gran investigador de la música como es y recopilador como es Felipe Pedrell, recoge en su Cancionero Popular Español, editado en Barcelona en 1958, pues transcribe dos granadinas y tres malagueñas con estructura de fandango. Y nos comenta Pedrell en este cancionero, dice: del fandango he hablado de paso al presentar las granadinas, y he de añadir que esta clase de coplas bailables, lo mismo que las malagueñas, las sevillanas, rondeñas y otras piezas por el estilo, descienden del tipo genérico fandango, no diferenciándose entre sí más que en el tono, la altura en que son cantadas. Algunas variantes en los acordes, en las formas acompañantes rasgueadas, punteadas o ambas cosas a la vez, o en otros detalles de poca monta, casi siempre debidos a la tradición local. Y para que comprobéis, vamos a poner solamente un ejemplo de en la voz de fandango, Joaquín Díaz, de fandango culto interpretado con piano, etcétera, etcétera. Pues ¿qué vamos a escuchar? Del disco La música del pueblo, de Lázaro Núñez Robres, y en la voz, guitarra de Joaquín Díaz, con el acompañamiento de Elena Casuso, Javier Coble y Diego Galaz, pues Una granadina. Vamos a hacer algo que ya sabéis, los que nos oís asiduamente, que no nos gusta, que es pues bajar las músicas, cortar y, músicas y cortarlas. No nos gusta, pero es que queremos que más que oírnos a nosotros, pues oigáis muchos tipos de fandangos que, como venimos diciendo, pues se interpretan en toda la península. Y para eso, lo único que en una hora que tenemos, pues lo único que podemos es poneros pequeños retazos de ellos. Únicamente también explicaros, y esto está tanto lo que he leído anteriormente como lo que os voy a contar ahora, sí que quiero decir que está sacado de un estupendo estudio que ha hecho Miguel Manzano Alonso, y el libro se titula Mapa hispano de bailes y danzas de tradición oral. Pues de él hemos entresacado pues muchas de las cosas que hoy vamos a contar aquí, y se lo agradecemos porque sin él esto sería imposible. ¿Cuál es la estructura del fandango? Que vais a oír en numerosos de ellos, pero con diferentes variaciones. Pues siempre comienza, como este que hemos escuchado de corte culto, aunque sacado de lo popular, evidentemente, un preludio ritornelo, y luego viene la sucesión de los acordes la, sol, fa, mi, en diferentes figuraciones, y variaciones, y una copla completa. La copla comienza, suele tener entre 5 y 6 versos, comienza con el segundo verso, luego continúa hasta el quinto y al final se repite otra vez el segundo verso. El ritmo siempre es un ritmo ternario, al igual que la jota y se repite exactamente en toda España. Ese ritmo uh-huh. ternario es el casi podríamos decir en esto del fandango el ritmo andaluz. Uh-huh. Bueno, pero aunque muchos os vais a sorprender, viniendo de la Gila, ya digo que los que nos oís seguro que no, porque siempre sacamos alguna cosa un poco así de sorpresa. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a haber un fandango en el País Vasco? Pues en Vizcaya le hay, recogido. No, además. Y no solo en Vizcaya, en todo el País Vasco. Y además, según Larramendi, es mera variante del andaluz. Aunque también nos dice el maestro García Matos que el fandango vasco es musical y coreográficamente hablando, es una mera jota, nombre que también se le da a menudo en la región. Su música presenta con frecuencia los mismos rasgos estructurales que informan las jotas danzables de Aragón y Navarra. Este fandango es tañido por el acordeón, instrumento que aparece folclorizado en algunas ciudades vascas, a cuenta de, pues en Bilbao, por ejemplo, las bilbainadas, el acordeón entró con mucha fuerza, no así en el ámbito rural y aldeano. Se le ve manejado este acordeón, la triquitisa, por artesanos o menestrales alegrando festivas reuniones juveniles o bien guiando el baile acompañado de pandereta en romerías y solaces campestres. Con la pandereta se oyen igualmente en la grabación gritos de júbilo y voces que animan al tañedor y a los bailadores. Vamos a escuchar, ¿de dónde es pues esto? Sacado precisamente de la magna antología del folclore musical de España, esa gran obra que publicó García Matos, este fandango de fandango vizcaíno. En este caso no era con acordeón, era con el chisto y el tamboril, animando el baile. Y completamente instrumental, como habéis podido comprobar. Del País Vasco nos vamos hasta Asturias y, como antes apuntabas, Tono, el gran estudioso de la música tradicional asturiana, Martínez Torner, pues entresacamos un comentario que él dice que es: a un determinado baile de gaita transcrito en Oviedo se le designa fandango. Su ejecución varía muy poco en los distintos pueblos de la provincia, dependiendo solamente de la agilidad que el bailador tenga para hacer con los pies figuras complicadas. ¿Y qué vamos a oír de Asturias? Pues vamos a escuchar a dos auténticos virtuosos, a Vicente Prado, el praviano, y a José Mariño, el sarreru, al tambor. Y vamos a escuchar precisamente un fandango punteado. Thank you. En Galicia, Casto San Pedro, sobre 1937, también recoge, en su cancionero musical de Galicia, recoge toques de fandango con gaita gallega. No vamos a poner ningún ejemplo de ellos. Y también comentaros que en los cancioneros de Cantabria, Burgos, León, Navarra, La Rioja, Madrid, Guadalajara, Aragón y Cataluña no hay transcripciones de fandangos, lo cual no quiere decir que no se hayan interpretado en estos lugares fandangos. Era un baile de moda, sería raro que no hubo nadie que recogiera. Y siguiendo el periplo que hemos empezado, vamos a bajar ya a Castilla y nos vamos a ir a Valladolid. En Valladolid el fandango se utiliza también para el baile de rueda, al baile que dedicamos un programa recorriendo los distintos bailes de rueda de toda la geografía española. Recordaros que el baile de rueda se ceñía a una figura de un círculo dentro del cual bailaban y se movían las parejas en dirección contraria a las agujas del reloj, los hombres por dentro y las mujeres por fuera, alternando el baile al son de gaita de tambor con el paseo en la rueda cuando el tambor se queda tocando solo. El dulceinero, cuando hablo de gaita en Castilla hablo de la dulzaina, cuando hablemos de gaita en Salamanca hablamos de la flauta de tres agujeros, en este caso la gaita es la dulzaina. El dulceinero y el tamborilero presidían el baile al pie de una olma o de una cruz en el centro de la plaza, viendo sucederse los compromisos entre las parejas según iban desgranando melodías. Vamos a escuchar del disco Bailes de Rueda de Rodrigo Peñas, el dulceinero Rodrigo Peñas, pues el fandango del tío Gurriopio. Valladolid, nos vamos hacia el sur, hacia Salamanca, y allí Dámaso Ledesma recoge y recopila en 1907 un cancionero titulado, su cancionero titulado Folclore o Cancionero Salmantino, pues toda una sección de este cancionero lleva el título de Fandangos, y en él pues recoge 11 ejemplos de fandangos en Salamanca. Y es lo que vamos a escuchar, además con ese aplomo, esa elegancia que da en la flauta de tres agujeros, la gaita charra, pues es lo que vamos a oír. El baile del fandango, en concreto vamos a escuchar el fandango de Robleda, interpretado por Alberto Velamaillo. Thank you. En Castilla también tenemos una zona donde se han recogido, una provincia, donde se han recogido fandangos. Y además, ¿quién lo iba a recoger en la zona de Segovia, Tono? ¿Quién iba a recoger fandangos en la zona? Fandangos pues muchísimas. Nada menos que el maestro Marazuela. Exactamente. Don Agapito Marazuela, a quien, por cierto, dedicamos un programa. Eso es, el maestro Agapito Marazuela, en su Cancionero Segoviano, que está escrito en las primeras décadas del siglo XX, recoge 9 fandangos en Segovia, con en el epígrafe Jotas, fandangos y temas bailables. Con la ausencia de instrumentos acompañantes, a pesar de que en Segovia se utiliza la guitarra, cierto tipo de jotas, y con el ritmo característico del fandango convencional. No vamos a poner un fandango de Segovia, porque si no entonces tendríamos que estar aquí 3 horas en lugar de una, y nos vamos a ir de Segovia a Ávila. Y en Ávila nos va a interpretar también el tema, el fandango, nos le va a interpretar Agapito. Pero quiero leer unas palabras que el maestro, en su Cancionero Segoviano, nos comenta sobre el fandango castellano. Dice así: el fandango castellano, que tanto se ha usado y aún se usa en esta región, especialmente para el baile, pues ya de muy antiguo le sirvió para amenizar sus reuniones familiares en las matanzas, esquileos, arreglos de boda y para los bailes domingueros en las aldeas, es muy alegre y de una gracia natural, sin necesidad de recursos ficticios. Este fandango no tiene nada que ver con el fandango andaluz, pues este consta de 6 versos, mientras el castellano no tiene más que 4. El andaluz, entre ellos el de Huelva, aunque su versión literaria es de una cuarteta, empieza por el segundo verso, después sigue la cuarteta, repitiéndose el primero que lo forma, repitiéndose el primero que forma el sexto verso, un poco lo que comentaba yo antes. En el castellano, en cambio, la cuarteta va seguida sin repetir. Los dos están en compás ternario, teniendo un tiempo aproximado. Hace ya, Agapito Marazuela, la diferencia entre el fandango castellano y el fandango andaluz, que iremos escuchando al final. Vamos a ir notando esas diferencias a medida que nos vayamos acercando también hacia Andalucía. De Ávila nos comenta Kurt Schindler, aparece con el título de fandanguillo, un canto acompañado con armonías de guitarra, con la secuencia convencional de acordes propia del fandango, con la carencia del preludio interludio convencional, que quedan sustituidos por rasgueados de guitarra. Probablemente la denominación en diminutivo alude a esta especie de abreviatura de la fórmula común. De ahí un poco el llamarlo fandanguillo. ¿Qué vamos a oír de...? Pues como decías, en la voz de Agapito Marazuela ya empezamos a oír fandangos cantados y prácticamente sin acompañamiento musical, pues estos fandangos de la Moraña. No bebas agua de charca, bebe la de la Laura. Aunque soy hija de pobre, no me cambio por ninguna. Padre nuestro que estás en los cielos, mira mi morena que mata de pelo. Santificado que sea tu nombre, que bien se lo dice, que bien se lo pone. Péganos en tu reino, hágase tu voluntad. Hacia la tierra como en el cielo, mira mi morena que mata de pelo. Eres una resalada que cuando vas al mercado todo te cuesta el dinero y dices que te lo han dado. Padre nuestro que estás en los cielos, mira mi morena que mata de pelo. Santificado sea tu nombre, que bien se lo riza, que bien se lo pone. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, mira mi morena que mata de pelo. Y si os habéis fijado en la letra, están cantando como la canción a lo divino, es como el Padre Nuestro, pero refiriéndose a la morena. Vamos a salirnos de, sin salirnos de la península, pero vamos a salirnos del estado y nos vamos a ir a Portugal. Y vamos... ¿Otro estado? Otro estado, claro, otro estado. Es que lo del estado. Pues salimos de España y entramos en Portugal. Exactamente. ¿Y qué hay en Portugal? Pues fandangos. Básicamente compartimos muchísimas cosas y entre ellas pues estos ritmos y estos, bueno, estos bailes. Incluso hay estudiosos de estas cosas, de dónde viene el nombre del de fandango, que dice que deriva de fadango, derivado del portugués fado, que como todos sabéis es canción uh-huh. popular y baile que se acompaña, que comenta el hado o fado de las personas. Yo, el la sufijo verdad... despectivo o afectivo, ango, o sea, el acabado fandango, aludiría a su carácter desenvuelto. Es una bueno. teoría que no he visto yo muy consistente. Bueno, pero por ahí lo dice. La he desechado directamente, pero bueno, ahí queda dicha. Y ya que nos pues, íbamos a Portugal, pues lo. Sí, no, luego lo sacamos hilao, pecho. Lo luego sacamos pecho con María, la portuguesa, diciéndole pues sí. que el fandango viene de eso, del fado. Bueno, pues el baile, el fandango en Portugal es un baile de rueda que se danzaba en las romerías por la tarde y por la noche y donde prácticamente todo el pueblo entraba. Era tocado hasta hace muy pocos años en las fiestas de invierno. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Qué fandango vamos a escuchar, Rodri? Pues uno así titulado solamente con el nombre Fandango, pero en este caso es, como venimos apuntando, de Portugal, interpretado por el grupo que ya hemos tenido en alguna ocasión en la gila, llamado Galandún Galundaina. Estuvo por aquí, ¿no? Por Castañeda. En Castañeda, sí, varias sí. veces. Un componente de Galandún Galundaina estuvo también con Paco Diez en Castañeda. Ajá, también. La noche del romancero. Eso es. Uh-huh. Bueno, pues de su disco Modas y Anzonas, este fandango. Nos volvemos para casa, Tono. Nos vamos para Extremadura, porque Extremadura también es una zona donde el fandango se baila y está arraigado. ¿Quién lo va a recoger en Extremadura? Pues del que García venimos. García Matos. Evidentemente. El extremeño universal, Manuel García Matos. En 1960 publica en Danzas Populares de España, en donde incluye el fandango de Villanueva de la Serena. Y por lo que he recogido, pues no aparece fandangos en los cancioneros de la Alta Extremadura, solamente en la Baja Extremadura. Y también lo recoge en la zona de Badajoz Bonifacio Gil, en 1930, en su cancionero de Extremadura. Recoge una pieza instrumental titulada Fandango Popular de la Villa de Alburquerque. Y en el segundo tema de esta gran obra, en 1960, pues el antiguo fandango oliventino y fandango de la Serena, también le recoge Bonifacio Gil. Vamos a escuchar, ¿qué tono de Extremadura? Pues al grupo Raíces Extremeñas, que nos van a cantar y tocar estos Fandango del Limón. Thank you. salva al campo, dale que salva al campo. Hago la piedra llorar, al ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. Hasta la piedra quebrando. Bueno, y de Extremadura, ¿dónde nos vamos, Tono? Pues podemos ir a Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, que dicen que la patria del fandango, dicen por ahí, ¿eh? Dicen que es Castilla-La Mancha y Andalucía, ¿eh? Aunque pues, se disponen de pocos documentos. Ahora transcritos. Hablamos un poquito de eso. Mira, el fandango es un estilo de canción y música que, junto con sus variantes, la rondeña y malagueñas, podemos encontrar presente sobre todo desde la primera mitad del siglo XX en la práctica totalidad de las zonas rurales de la geografía regional, exceptuando la provincia de Guadalajara. Sin embargo, como baile, su zona de implantación se ve reducida considerablemente, abarcando principalmente la zona centro y sur de la provincia de Ciudad Real y Toledo. Así pues, el fandango manchego es el estilo folclórico más representativo de la comarca de Puertollano, presentando como característica más destacable la elegancia en sus formas y llegando a superar en popularidad a las seguidillas. Del mismo modo, se encuentra bastante extendido en todo el centro de la comarca natural manchega, evidenciándose dicha popularidad en muchos de los cantares populares de corte local. Por ejemplo, hay una copla que dice: en Villarrubia hay tres cosas de gran fama en esta tierra: las mujeres, el fandango y la Virgen de la Sierra. Sin embargo, no todos en los pueblos han gozado de la misma consideración al respecto. Así, en Piedrabuena, en Ciudad Real, el fandango se considera como un estilo importado y carente de la necesaria acogida popular para ser adoptado como propio. De hecho, hay una copla que dice: no me toque usted el fandango, que yo no soy fandanguera. Tóqueme usted seguidillas, al estilo de mi tierra. De también un poco lo que comentábamos antes en el dicho, ¿eh? Sí. Bien, vamos a escuchar también de la magna antología de García Matos. Vamos a escuchar un fandango de Ciudad Real que suena así. Diciendo, existe unificación de criterios entre musicólogos y folcloristas al afirmar que tanto rondeñas como malagueñas son musicalmente aires nacidos del antiguo fandango, tomando el nombre de la provincia o localidad donde se generaron como variantes provinciales del estilo. Y vamos a escuchar un fandango. ¿De dónde, Rodri? Pues vamos a seguir en Castilla-La Mancha y nos vamos a ir hasta Mota del Cuervo, en donde hay recogido un fandango. Ya lo publica José Torralba en su Cancionero Popular de la provincia de Cuenca en 1982, y vamos a escuchar también un fragmento de este fandanguillo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, Los fandangos y las rondeñas malagueñas son una misma cosa en La Mancha, vistas en su estructura y rasgos musicales, aunque con diferente coreografía. Para pues visionar mejor esto, os recomendamos, como siempre, que utilicéis pues lo que tenemos desde hace unos cuantos años y que nos viene a todos muy bien, que es el internet. Entráis en YouTube, por ejemplo, y ponéis pues cualquiera de estos títulos que os hemos ido, os estamos diciendo, y veis un poco cómo son también las diferentes coreografías. El fandango en Castilla-La Mancha forma parte muy importante del repertorio de bailes populares. Por eso no nos queremos ir de esta región, de esta comunidad, perdón, sin escuchar un fandango de la provincia de Albacete, que además nos le envió nuestro amigo Jesús Teja Juntos. Jesús Teja Juntos. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar de Albacete, Tono? Pues de Jesús Tejajuncos, que está en la ronda de Motilleja, del pueblo homónimo. Uh-huh. Pues vamos a escuchar este fandango que han titulado así, Fandango. Se volvieron a encontrar. Tenemos que salir de Castilla-La Mancha y entramos en otra comunidad, en la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia y Castellón, y la recopilación de música popular tradicional recogidas y publicadas en esta comunidad fueron hechas por Salvador Seguí. Son el cancionero musical de la provincia de Alicante, con 14 documentos relacionados con el fandango, en bailes con la denominación Valdelú, o el 2, o los 4 denominados malagueña, como es el como son los denominados malagueña, como quería decir. También tiene publicado el cancionero musical de la provincia de Valencia, en el que hay 15 documentos relacionados con el fandango. Vamos a escuchar un fandango de la provincia de Castellón. ¿Cuál, Tono? Pues también viene recogido en la Magna Antología del Folclore Musical de España, de García Matos, y es este Fandango Viejo. Yo quiero una. pues vamos viendo que tanto en Castilla-La Mancha como en Valencia ya se van pareciendo mucho, ya muestran mayores semejanzas con fandangos andaluces, y se acompañan prácticamente igual que en Andalucía de guitarras, salvo en Huelva, que ya llegaremos a Huelva, uh-huh, donde también lo seguía con un acompañamiento de guitarra, pero no solamente de guitarra. Uh-huh. Seguimos para abajo, vamos a Valencia, Rodri. A Valencia, sí, y sin más dilación, porque se nos escapa el tiempo, vamos a ver un pequeño fragmento, vamos a escuchar un pequeño fragmento de un fandango interpretado por el grupo Colabrials de Valencia, y en este caso es el fandango del tío Maxim. Escucharle entero cuando podáis este fandango del tío Masín. Hoy no podemos, lo sentimos. Vamos a Murcia, Tono. Pues nada, seguimos básicamente con la misma estructura, una estructura muy parecida. Murcia se une ahí la confluencia entre Castilla-La Mancha y Valencia, y por el otro lado con Andalucía, por lo tanto, toman ellos todo ese rico acervo y tienen... hacen su fandango. Y vamos a escucharlo. ¿Qué vamos a escuchar, uh-huh, Rodri? Pues en este caso es el grupo folclórico La Seda, de Alberca de las Torres, de su disco De las Malagueñas a las Murcianas, y hemos elegido este fandango de Cieza. Me han dicho que tiene amores con otro y a mí no me quiere. Y doy por un ensayo. Tuve a la mujer primera y como no le gustó, de rubia la y como era, morena la quiero yo. Me han dicho que con otro y a mí no me quiere. Me han dicho que tiene amores con otro y a mí no me quiere. Y nos vamos ya para Andalucía, que daría solamente Andalucía, daría para hacer solamente un programa de... Solamente Huelva. Sí, de fandangos. Dar diferentes pinceladas de lo que son los fandangos por toda la península. Y bueno, pues nos tenemos que constriñir a este formato de ir bajando las canciones, que ya sabéis que no nos suele gustar, pero es lo que debemos hacer. Andalucía, que es cuna y patria de determinado fandango, porque a veces cuando hemos hablado con algún oyente, pues nos ha dicho, sí, fandangos andaluces, y tal. Bueno, pero escúchalo, que hay en más sitios, hay en Castilla también y en sitios más cercanos a nosotros. Y bueno, pues lo que es curioso en Andalucía, que siendo, como digo, la cuna y patria de un fandango determinado, es la más escasa en documentos musicales, siendo la más rica en manifestaciones de canto y baile. Por ejemplo, el único cancionero sistemático es el recogido por Dolores de Torres en Jaén, con 364 documentos, que en su sección Canciones de Baile recoge 6 ejemplos de fandango y una malagueña. En el resto de Andalucía, el gran investigador también y recopilador es Manuel García Matos, del que hablaremos seguidamente. Vamos a escuchar de la provincia de Jaén un fandango. Pues un fandango que viene también recogido por García Matos en su magna antología de folclore. Dale, Noé. De mi pecho tengo dos escaleras de vidrio, por una sube el amor, por otra baja el cariño. Mira si te quiero yo. De no volverte a mirar al pie de una cruz juré, de no volverte a mirar el juramento que eché, lo tuve que levantar. Ya nos vamos quedando prácticamente sin tiempo, solamente vamos a poder visitar un par de provincias más de Andalucía y vamos a Cádiz, Rodri, a Caí, pues sí, a la Tacita de Plata. Nos vamos a Cádiz, que también dicen, en algún estudio se dice que de ahí también surge estos ritmos, estas músicas y estos cantes, y que desde luego pues de Cádiz, de Huelva y de toda esta zona es desde donde va hacia las Indias y luego retorna como has comentado. Comentaros que lo que estamos escuchando son fandangos populares y tradicionales, un poco alejados también del palo flamenco, que es el fandango. Uh-huh. Que ya sabéis que el flamenco evolucionó por otros derroteros, se fue más especializando y fue creando unos palos. Uh-huh. Pero lo que estamos escuchando es música tradicional. Bueno, en Andalucía tienen pues 8 tipos de fandangos, como venimos comentando, el de Huelva, malagueños, los lagares de Lucena, de Granada, de Almería, y uno muy curioso que ya estuvimos hablando de él en un programa, que son los verdiales de... El chacarrá de Tarifa, chacarrá, que no se nos olvide. Sí, los verdiales que incluyen violín en el conjunto acompañante con más variaciones en el preludio. Bueno, que decíamos que íbamos a escuchar un poco de Cádiz. Pues venga, vamos a escuchar estos fandangos de baile de Cádiz. Vamos, nos tenemos que ir con los fandangos de Huelva, no sin antes recordar que regresamos para realizar el último programa de esta temporada el martes 17 de junio. ¿Y con qué? ¿De qué vamos a hablar en este último programa antes de nuestros programas de veraniegos, la gila en verano? Pues vamos a hablar de... retornamos otro camino que hemos andado en otras ocasiones, que es el de los instrumentos tradicionales, y vamos a hablar de tarrañuelas. Vamos a ver qué da de sí el tema. Vale. Y eso, escucharemos Tarrañuelas de aquí y acullá. Martes. Y a ver cómo 17 va. De junio. Total, que hemos desgranado los fandangos. Me venía a la mente, antes que entre las acepciones que comentabas de la voz fandango de la Real Academia de la Lengua, me venía a la mente una adivinanza que ya puse en su momento, que era que tienen en medio de las piernas las mujeres. Y como todos recordáis, son las rodillas. Exactamente. Y te digo, estabas esperando que dijéramos otra cosa. Y te digo la solución a la adivinanza. A ver, exactamente. Te la digo y no la entiendes, te la digo y no la comprendes. El té. Tela, no. La tela. Ah, la tela. Te la digo, te la digo. Y no la entiendes. Te la digo y no la comprendes. Este era como verde por dentro, blanco por fuera. Qué rabia me da no haberlo sabido. Bueno, pues nada, que os esperamos en este próximo programa, que os damos las gracias por la atención que nos habéis prestado y que nos vamos, Tono Reguera Menéndez. Rodrigo Miguel Gómez. A la posgila, nos vamos a la posgila. Que es lo más duro de la gila. Noé del Río San Sebastián. Vale. Hasta el próximo programa, nos vamos con estos fandangos de Santa Eulalia de Huelva. Hasta siempre.